Hola, buenos días. Bueno, Vanessa, queríamos que nos contaras un poco cómo ustedes se enteraron, lo que pasó con Sofía o qué es lo último que ustedes supieron de ella. Bueno, a Sofi la detienen el día sábado 8 y fue en la comisaría que estuvo detenida, en la comisaría Quinta de Derqui, no fue en Moreno. En la quinta, de la quinta de Pilar. De Derqui del partido Pilares. La detienen el sábado 8, no sabemos el horario, nada. El sábado 8 se presenta en el domicilio un patrullero con dos policías, aproximadamente a las 2, 3 de la tarde. Sofi vivía en el mismo terreno con la hermana, pero en casas diferentes. Se hace presente el patrullero, bueno, informando que la habían encontrado como perdida en la calle y que la habían llevado a la comisaría para hacer una averiguación de antecedentes, puede ser. Sí, ajá. Bueno, el otro de los policías le dice que no, que había sido por un supuesto robo, que iba a quedar detenida y que había que esperar que hable con el fiscal. ¿Eso se lo comunican a la hermana de Sofía? Sí. Se lo comunican el día sábado a la hermana. Bueno, eso pasó el sábado. El domingo no hubo comunicación, no se pudo contactar con Sophie ni tampoco pudieron ir a verla. El lunes llama a la hermana otra vez a la comisaría, se comunica y le dicen que iba a quedar detenida por un robo con escalonamiento. Eso fue el día lunes a la mañana. Ella nunca antes había pisado una comisaría, no tenía antecedentes. Eso es lo que nos parece muy raro. Y bueno, después el martes a la madrugada, a las 1:30, 2 de la madrugada, aparece en el domicilio Gendarmería con una psicóloga del partido de Pilar. Informando que la encontraron sin vida en la celda, que pudo haber sido muerte súbita o un paro cardiorrespiratorio. Y bueno, eso es todo. Nunca se comunicaron desde la comisaría para ir a reconocer el cuerpo. No sabíamos el estado en que se encontraba. No hubo un contacto, no hubo absolutamente nada, una llamada, nada. A nosotros nos informa, esta psicóloga informa que había fallecido a las 5 de la tarde cuando lo que es en el expediente figura a las 11 y 5. Hay muchas cosas raras en el medio que no sabemos todavía, la familia ni la abogada pudo acceder a lo que es la causa. Así que estamos en la nada todavía, ya van 15 días que no sabemos nada de lo que fue realmente. Sí, Vanessa. figura como asfixia, pero es todo lo que sabemos. Vanessa, ustedes, ¿cómo pudieron reconstruir estos últimos hechos que vos me decías? Bueno, les avisan. Estas psicólogas se presentan en el domicilio y a partir de ahí, de hecho, se dio a conocer esta información, se hizo pública y hubo una autopsia. Ustedes nunca pudieron reconocerla. ¿Cómo se llevó adelante ese proceso? ¿Pudieron acompañar eso? No pudimos, o sea, no pudimos reconocer el cuerpo y tampoco tuvimos acceso todavía a lo que es la autopsia. Lo único que sabemos es que murió por asfixia. Los primeros medios, las primeras cosas que nos fueron informando que no fue una muerte traumática, cuando en autopsia sí figura que sí. Vanessa, bueno, a partir de ahí decías, y no, de todas estas irregularidades que se han cometido y todos estos hechos sumamente violentos, Decías, ustedes contrataron un abogado y todavía no se pudo acceder a esa causa. ¿Dónde está la causa? ¿Dónde cayó? No, todavía no pudo acceder. Está en la UFI número 4 de Pilar. Ok. ¿Y todavía no pudieron acceder a ninguno de esos datos? No, no pudimos acceder a nada porque hubo que hacer un tema de poder, ya que los hermanos no tienen el mismo apellido que él, entonces había que presentar el tema de corroborar, bueno, que si eran efectivamente familiares. Ok. Vanessa, ¿nos puedes contar un poco sobre Sofi? Porque, bueno, una de las hipótesis que por lo menos les trasladan a ustedes es de un robo, por un lado, y por el otro, un suicidio. ¿Nos querés contar? Ella, vos me decías, no tuvo nunca una entrada a una comisaría. Y contanos cómo era su vida. En algunos lugares estuvieron contándonos que ella tenía planes a futuro. Digo, como que ninguna de estas dos hipótesis para ustedes le cierra, ¿no? Claro, bueno, ella iba a comenzar, había probado para entrar a la carrera de enfermería. Tenía que comenzar el día 17 de abril. Ya tenía todo preparado para comenzar ese día. Así que por eso no nos cierra nada. Y en cuanto a esto, a lo delictivo, me decías, nunca había tenido un tipo de ingreso a una comisaría, algún tipo de algo que usted... No tenía antecedentes. Y de este hecho en la que a ella la detienen, ¿pudieron obtener mayor información de cómo eso se dio? ¿En qué circunstancias? No pudimos acceder a nada, absolutamente nada. Como que van poniendo peros y van poniendo trabas en el camino. Yo por mi parte también pedí lo que es el expediente y bueno, y es exactamente lo mismo. Me pidieron que envíe algo que compruebe el parentesco que tenemos. Claro. Como, bueno, la mamá falleció hace 6 años, el papá hace unos 20 aproximadamente, un poquito más, cuando él tenía 15 años. Lo único que tenía eran los hermanos, bueno, sobrinos, primas, una tía. Desde el colectivo y desde el colectivo LGTBIQ+, de Pilar, sabemos que están difundiendo el caso, bueno, acompañando también ahí a la familia. ¿Tienen pensada algún tipo de movilización? Contame, ¿cuál es lo que piensan para seguir visibilizando el caso? Sí, nuestra idea es movilizarnos, pero bueno, queríamos primero tener acceso a lo que es el expediente y hasta ahora no podemos hacerlo. Para que se esclarezca todo. Ya van pasando los días y absolutamente estamos como el primer día, sin saber nada. Simplemente sí. No les dejan acceder al expediente por un tema de parentesco, me decías, solamente por eso. Ya está todo, digamos, o sea, ya está el poder, ya se envió todos los papeles, pero estamos esperando que la fiscalía se digne a enviar. Bueno, Vanessa, desde acá vamos a acompañar el reclamo hasta que, bueno, se aclarezca todo lo que ha sucedido y por lo que ha transitado en estas las últimas horas Sofía, acompañando a la familia, y bueno, y acá esperando si hay una movilización justamente para, bueno, para poder sumarnos, pero sobre todo para sumarnos al pedido de justicia. Te agradezco que bueno, que nos hayas brindado unos minutitos en el medio de tanto dolor. No, gracias a ustedes por difundir. La verdad que es muy importante que se sepa la verdad y que no es como lo que dicen, tal vez que fue por robo o porque nada, no se merecía. La verdad es que nadie se merece morir, menos en las condiciones que fue. Y como dice el lema, ¿no?, de que han utilizado, nadie se suicida en una comisaría. Te agradezco y te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, hasta luego.